Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí la Rotativa Roja, el noticioso de la tarde de Radio Roja, la 90.1 que se emite desde Casa Grande, que nuestra casita digital radioroja.com.ar también es un lugar importante para nosotros y que se replica, se repite por Zumba la Turba. Los viernes toca de noche, así que saludamos a los zumberos nocturnos y también a quienes nos escuchan también a nosotros a la noche. Esta Rotativa Roja se repite formalmente todos los días a las 11, así que hay unos nocturnos a los que no tenemos que olvidar y los saludo de corazón. Se puso fresquita la cosa, estamos en este viernes rarísimo, una mañana muy fresca, después fue levantando un poco y ahora estamos bastante bien, estamos alrededor de los 19-20 grados en Casa Grande con un vientito y con una perspectiva, les cuento que siempre función de este viernes ir tirando la papa, estamos con buenas perspectivas para el fin de semana. Abro por Casa Grande con una máxima para el sábado de 22 y el domingo una de 26. Si hay un día que apuntarle es al domingo, el que está totalmente despejado, igualito que todo Córdoba. Córdoba el fin de semana, la ciudad de Córdoba, con temperaturas de 24 y 28, tal vez el domingo para escaparse de Córdoba y venirse a la sierra, donde vamos a estar con una máxima de 26 y con un cielo totalmente despejado. El sábado todavía se estará acomodando aquí por el Valle de Punilla. En Córdoba todo soleado, todo calentito para vivir este fin de semana que se abre ahora. En esta tarde se está abriendo el fin de semana. Y vos en este rato estás escuchando la Rotativa Roja. Como te contaba, sale de lunes a viernes a las 17 horas con repe a las 23. Estamos con buena presencia y activa y eso para estar atentos con la oreja parada, con las redes y con nuestra paginita, como te contábamos, con nuestra casita digital radioroja.com.ar. Pero todo lo que va ahí a la página rápidamente se avisa por Facebook, por Instagram y las notas por el Twitter también se comparten, las cosas que vamos haciendo. Y atención porque si le haces al Telegram, ahí estamos. Buscá canal Radio Roja y te suscribís y ahí vamos avisando. No hinchamos mucho, vamos contando si los programas ya están disponibles para escuchar, las notas que vamos haciendo intentamos que entren en el juego de la compartida digital y de que queden almacenadas ahí. Así que bueno, un lugarcito donde intentamos hacer nuestra parte digital para estar conectados por ahí. Bueno, y sabes que en Zumba la Turba, la radio de Córdoba Capital, nos están retransmitiendo. Ellos ahora están sonando a través de internet por zumbalaturba.com.ar. Ahí estamos conectados con los cumpas, que ahora se nos viene, la semana que viene, movida en conjunto, con todos los compañeros cordobeses de la Red Nacional de Medios Alternativos, nuestra red. Se marchó en todo el país, se marchó, se concentró, se cantó, se bailó en esta jornada de defensa de los derechos conquistados y para luchar por aquellos que faltan conseguir todavía, una jornada que estaremos pintando en un ratito en esta rotativa roja de distintos testimonios de las distintas crónicas de todo el país. Por lo pronto, abrimos con musiquita, llega el momento de Touch, iremos un poco compartiendo esta rotativa con cositas de agenda para compartir, para hacer, nos meteremos otra vez en el tema de este encuentro de geógrafes anarquistas que está sucediendo en Córdoba, son conferencias internacionales, estamos en la cuarta edición de esto que arrancó por Europa por el 2017, creo, por lo que repasamos el miércoles, después tuvo otra instancia, después ya pasó a América entera y ahora está por primera vez en América del Sur y está sucediendo en Córdoba. Unas conferencias increíbles que además tienen este condimento de que van a estar este sábado en Punilla. Ahí en el cronograma, o sea, terminan sus conferencias, sus conversatorios, sus talleres, todo, este viernes, y el sábado tienen programado venirse para Punilla. Vamos a estar intentando primero repasar los conceptos de este encuentro tan fantástico, estas conferencias, y a ver si durante el programa logramos los organizadores nos vayan pasando algo de data para lo que se viene este sábado. Pero vamos a repasar también un poco todo lo que tiene que ver con este encuentro. Antes de la musiquita, ¿qué te parece si la escuchamos a las compañeras de las conferencias? Nuestros compañeros de Zumba La Turba nos acercan un material que está disponible en su página, por supuesto, y que están compartiendo el mismo espacio físico, que es el Espacio Cultural San Martín, en el barrio de San Martín, allí en Amadeo Nervo 601, en Córdoba. Así que bueno, desde el principio tuvimos conexión directa con esta gente, con los que estamos intentando charlar desde el otro día, pero los engancharon ahí. Y vamos a escuchar a los organizadores que nos ponen en situación completa de qué van estas conferencias. Son conferencias que se realizan cada dos años. Comenzaron con una primera edición en la pequeña localidad de Reggio Emilia, en Italia, en el año 2017. Y después de una segunda edición en Francia, ya tuvo una tercera edición en México, en el DF, y esta es la primera de carácter sudamericano y la segunda de carácter continental. Este espacio surge como un espacio de encuentro de perspectivas anarquistas en diálogo con la perspectiva de la geografía crítica, con el hacer investigativo que encuentra a la sociedad de a pie como el sujeto político de transformación efectiva y desde un espacio de reflexión crítica atravesada por estas trayectorias anarquistas que cada una y cada une en su devenir tiene, nos permita como espacio crecer en reflexiones y producción de conocimiento que también nos acerquen más entre los componentes sociales que nos encontramos en principio en la ciudad de Córdoba, en una situación local en el marco de una coyuntura nacional e incluso una situación a nivel global. Por lo que consideramos que estas conferencias son fundamentales en el desarrollo de nuestras producciones, porque nos permiten de alguna manera como hitos de encuentro en los que observar el panorama internacionalista representa una lectura de un todo que nos contiene, que nos acompaña, un todo que nos nuclea. Les dejamos una invitación a participar del 26 de septiembre al 30 de septiembre en el Espacio Cultural San Martín de las actividades en el marco de la SIGA con mesas de ponencias, mesas de debate, presentaciones de libros, conferencias. Gracias. Gracias, compañeros, por el espacio. We'll be right back. a dividir el tema de Touch en el comienzo de esta rotativa roja de viernes 29 de septiembre, muy fin de mes, dirían algunos, y nos van quedando algunas informaciones y datas que van sucediendo más allá de la agenda caliente, ya la cubriremos en la quitucha, pero estaba pendiente contarte que la ex ESMA, la ex Escuela de Mecánica de la Armada, es ahora Patrimonio Mundial de la Humanidad. El museo de la ex ESMA fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad el martes 19 por el Comité de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. De esta manera, el edificio porteño de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, en la que durante la última dictadura cívico-militar argentina funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio de miles de personas, se suma a la lista de patrimonios junto a otros 6 memoriales del mundo. Nuestros compañeros de FM La Tribu Noticias charlaron con Graciela Lois, integrante de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y además integrante del directorio de organismos de derechos humanos de la ex ESMA. Se refirió en charla con ellos a este reconocimiento de la UNESCO y afirmó que se trata de un trabajo conjunto que ha llevado más de 4 años y los años previos para resignificar el museo pensando en que trascendiera los límites de este país. Además, Graciela señaló que la ESMA es el único lugar que se ha mantenido tal cual desde que fue desalojado por la Armada. Además, es preservación de prueba judicial en este caso. Vamos a escucharla en esta conversación. La nominación que se dio el martes es un trabajo conjunto que ha llevado más de 4 años y los previos para resignificar el museo, justamente pensando en esto, ¿no? En que trascendiera los límites de este país y que lo que sucedió ahí en la ESMA no fuera no solo discutido y puesto en duda, sino que fuera en conocimiento del resto de, digamos, del mundo. La ESMA en el exterior siempre se pone como ejemplo de centro clandestino la ESMA, y eso aprovechando también que cuando resignificamos el sitio y lo pusimos como está hoy, también pensando en trascender, la ESMA es el único lugar que se ha mantenido tal cual desde que fue desalojado por la Armada. Uh-huh. Además, está, es preservación de prueba judicial. Uh-huh. Todo eso ayudó a la candidatura. Uh-huh, claro. Porque justamente cumplió todos los requisitos de la historia y todo lo que pide la UNESCO para poder entrar a esa candidatura. Esta declaración de la UNESCO sucede al cumplirse 40 años del retorno de la democracia en Argentina y en medio de una campaña electoral que tiene candidatos a la presidencia que cuestionan los juicios de lesa humanidad. Al referirse a la candidata a la vicepresidenta, esta Victoria Villarroel de la Libertad Avanza, la que están entrevistando en FM La Tribu Noticias, Graciela Lois, la integrante de Familiares Desaparecidos y Detenidos, afirmó que ella no es negacionista, ella es reivindicacionista. La escuchamos. ¿Qué pasa? Que ella no es negacionista. Para mí es reivindicacionista. Sí. Ella reivindica la dictadura. Que yo digo, negarla es una cosa, pero reivindicarla es un poquito más pesado. Ella se refirió a la ESMA diciendo que iba a ver, no tenía todavía muy claro qué es lo que podía pasar, pero bueno, ahora no va a haber nada, porque obviamente ya lo vio la humanidad antes que ella. Pero por otro lado, cuando ella habla de dos historias y que hay que contar toda la verdad o la historia completa, en la ESMA hay una sola historia, porque eso era un espacio de la Armada, no era un espacio civil ocupado por la Armada, eso era de la Armada. Y ahí la Armada sistematizó exactamente toda la perversión que tuvo, porque la Armada se distinguió del resto de las fuerzas, por eso la ESMA también, fue sobresaliente, por decirlo de alguna manera, porque también es cierto que Nocera tenía un proyecto político, claro, uh-huh, para aplicar. Él tenía con su diario, etcétera, etcétera. Entonces, la perversión ahí fue terrible, porque mantuvo vivos muchos de los secuestrados, hizo trabajo esclavo. Uh-huh. O sea, no se puede discutir, no puede discutir. Hay sobrevivientes que lo acreditan, ¿sí? Y que dieron su testimonio, pero además es un lugar muy, pero muy cerrado, donde no accedía cualquier civil. El último fragmento de esta entrevista con FM La Tribu Noticias, Luis recordó, Lois, perdón, es el apellido, Lois, recordó que esta declaración llega ahora cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia y 25 años del amparo que impidió la destrucción, porque iba a ser el emprendimiento inmobiliario que tiene enfrente la ESMA cuando estaban por ser vendidos. El presidente Menem hizo un decreto para eso. Solo iba a quedar un mástil y un recordatorio. Esta declaración llega ahora cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia. Mejor no podía llegar. Y también cumplimos 25 años del amparo que impidió la destrucción. Porque iba a ser un emprendimiento, el emprendimiento inmobiliario que tiene enfrente la ESMA, esos edificios, cuando estaban para ser vendidos, sí, se vendían, en el render decía, con vista al río y un parque, porque se iba a tirar eso, de hecho lo había dicho el presidente Menem. Sí. Hizo un decreto para eso y eso iba a ser, iba a quedar un mástil, un recordatorio, pero todo eso iba a ser tirado y quedar como un gran parque con acceso al río. Obviamente eso no quedó a raíz de esa batalla judicial que llevamos con Laura Bonaparte y yo. La gente empezó a enterarse de lo que había pasado ahí adentro, aunque los vecinos decían que ellos podían, intuían y demás, no tenían claridad. Yo también tengo, mi marido fue secuestrado ahí y ahí desapareció, junto con mis compañeros de facultad. Cambiamos un lugar de muerte por un lugar de vida. Estuvimos escuchando las palabras de Graciela Lois, integrante de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y además integrante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos de la ex ESMA. Sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10. Hasta que un domingo de primavera hice el palito y me enamoré. Con el pie, el martes nunca te embarques, por eso no me embarqué. El martes nunca te embarques, por eso mismo no me embarqué. El miércoles lo perdí, cambiando de parecer. El jueves te di la mano y el viernes te la quité. Y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10. Hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. Rotativa Roja. Quiero decir para terminar, señores, y termino con esto, señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Vuestra política económica, vuestra corrupción, vuestra represión. Dejen ustedes vivir en paz. Giran las noticias de la tarde. La zamba de los días en las encantadores voces de las Ay Mama, este grupo hermoso que se trabaja de manera muy linda los arreglos de canciones folclóricas, infantiles, bueno, una maravilla. Las Ay Mama, un grupo de mujeres muy, muy, muy hermoso que recomendamos y suena acá en La Roja, por supuesto, en distintos momentos del día. Bueno, muy bien. Nos metemos con algunas cositas de agenda porque es viernes y porque tenés que saber. También, si estás escuchando en Córdoba, te estamos diciendo que te vengas para acá el domingo, que va a estar caluroso, que está lindo. Y el domingo, acá, un buen point para caer es la Feria de San Esteban. Después del mediodía, nos esperan ahí en la estación del tren. Va a haber, por ejemplo, a ver, para que acá tengo una general con todo. Domingo, sabés bien que son dos veces al mes. Este domingo primero y el domingo 15. Desde las 12 en la estación del tren, con música en vivo, con productos agroecológicos, con comida casera y con artesanías locales. Siempre piden que te acuerdes de llevar tupper, plato, bolsa, cubiertos, termo, vaso, todo lo que vos puedas. Así es lo más saludable y se le hace menos daño al espacio físico. Bueno, y ahí nos tiran con de todo. Siempre es una feria que se programa muy, muy bien estas cuestiones de entretenimiento y de cultura. Bueno, hermoso. El Gran Circo de Poquito, prometido para esto, después de las 13 horas más o menos, circo propuesta para la familia entera. Después, ¿qué más? Tenemos Diego y Violeta Reynoso, folclore de raíz. Esto también, a partir de la 1 arranca todo lo que es escenario. También, ¿quién más? Romualdo del Yuspe, se acerca a la Feria de San Esteban, folclore de autor en esta edición tan hermosa. Y bueno, la invitación hecha, tanto para este domingo primero, te dijimos que va a estar espectacular el tiempo acá por Punilla el domingo, déjame que lo reviso, pero estamos esperando 26 grados, día soleado, hermoso. Bueno, otra de las actividades que ya te la dijimos esta semana y te la vamos a recordar, nos la trae La Salidera. Escucha, el Femi Fest en Tandi. Muy buenos días a la audiencia de Radio Panamericana. Estamos de nuevo aquí con un envío de La Salidera, el espacio de agenda cultural que, como ya sabes bien, te acerca a interesantes actividades para realizar en nuestra zona. En este caso, La Salidera se quiere hacer eco de una convocatoria que se está realizando para el próximo festival feminista, FestiFem, que se realiza desde el año 2019 en Tanti. Para esto, escuchamos mayores detalles en boca de Eva, que forma parte de la organización del festival. Hola a todos, todas, todes. Se está gestando la cuarta edición del FestiFem Mujeres y Disidencias. Nuevamente nos vamos a reunir en Tanti, al sur del Valle de Punilla. Mujeres y disidencias a pensarnos, a compartir las problemáticas que nos atraviesan en cuerpo y territorio y en cuerpo-territorio. Se trata de un festival autogestivo, un encuentro que busca acercarnos, generar espacios cuidados, fortalecer la red de organizaciones, de actores sociales y culturales de nuestros territorios comprometidos con las luchas feministas y ambientalistas. En esta cuarta edición nos vamos a reunir el sábado 25 de noviembre en el balneario La Isla de Tanti Y bueno, como todo guiso, se hace con muchas manos y con lo que cada quien tiene para aportar. Así que estamos invitando a quienes sientan, resuenen con esta propuesta, a acercarse. Pueden encontrarnos en las redes sociales como @festifem.mujeresydisidencias. Somos un grupo de vecinas que habitamos esta localidad de Tántica, Balango, Estancia Vieja, Villa Santa Cruz del Lago. Somos las mismas personas que nos encontramos en la cola del súper y en la puerta de la escuela, las que sostenemos nuestras huertas, las que tenemos que comprar en el almacén, las que hacemos trámites en la municipalidad, las que nos encontramos bailando chacarera en ronda. Somos mujeres y disidencias que somos artesanas, cocineras, realizadoras audiovisuales, artistas, gestoras culturales, maestras, madres, cuidadoras, amigas, psicólogas, médicas. Somos titiriteras, somos comunicadoras, hay un poco de todo en esta ensalada, en este fondo de caldo que nos invita a encontrarnos también desde los dolores, desde las cosas que sentimos que necesitamos transformar, desde las heridas de nuestra existencia como mujeres y disidencias en este mundo, en este sistema patriarcal. Y sabemos, estamos convencidas que la salida es colectiva, que la salida es comunitaria, que la transformación solo puede darse generando nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de hacer colectivamente. Por eso a quienes resuenen con este llamado, pueden acercarse, buscarnos por las redes sociales, contactarnos acá en el territorio y ser parte de esta cuarta edición del Festifem Mujeres y Disidencias en Tanti. Nos vamos con musiquita regional. ¿Qué te parece? Ya que estuvimos revisando cuestiones de estos lados, ¿qué te parece si nos vamos con la Rita Calandria? Yerba Mala. Que fugan de mis ojos nostálgico, la herida echa un remanso, remueve sus corrientes dentrito el pecho, y tan frío se vuelve el invierno en esta cama que ya toma soledad. Recuerdo me envuelve, me quema, me vuelve ceniza, latiendo suave, latiendo suave, latiendo, latiendo suave, latiendo suave, latiendo suave, latiendo. Latiendo suave, qué quimera alcanzaba en sus ojos, que todo se me volvía azul. Si un crespín me recuerda su nombre, ay, no me agarres débil mi larga noche. Me ve declaro nuevamente y por si acaso, hasta que se me quite la mala maña. ¿Será que vengo con el alma silvestre? Me he dejado crecer la hierba mala y al recordarme vuelvo agüita abrazando la ternura de sus caricias sin norte. Me vuelvo viento de tanto suspirarle a esas manos seguras tomando la viola. Y qué envidia le tenía esa guitarra, Dios, qué envidia que le tenía. Y qué envidia le tenía yo esa viola, Dios, qué envidia que le tenía. Si le cure mil veces descalza al lado del río, desandándole los pasos. Porque me vuelve a brotar el corazón al sentirle la mirada. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué promesa se me habrá olvidado cumplirle en la otra vida que me le sigo así enamorada. Rotativa Roja, parte informativo de noticias de construcción colectiva y giratoria. La voz de Rita Calandria en la Rotativa Roja de este viernes 29, que ya pasamos la mitad del programa, que nos vamos a meter ahora en una mirada interesantísima de nuestros compañeros de La Luna con Gatillo, que tienen todo un aporte de columna con Ecos de Nuestra América. Es un contenido de libre circulación y es una columna itinerante por América Latina, de América Latina, con anteojos transfeministas. Hoy nos vamos a meter en el trabajo, bueno, por supuesto, esto está a cargo de Nicole Martín, o por lo menos el referente encargada que coordina esta columna, y se mete en el tema de las dos candidatas a presidenta en México. Por primera vez en la historia, México podría tener una mujer presidenta a partir de 2024. Claudia Sheinbaum, de 61, y Xochitl Gálvez, de 60, son las principales candidatas a las elecciones presidenciales de México que, como toda contienda electoral en América Latina, abren grietas profundas en la sociedad. Según las encuestas, una u otra asumirá la presidencia de México. Ambas se dicen progresistas, pero no se las juegan como feministas. Se supone que reivindican las políticas de género. Bueno, son mujeres, ¿no? No es tan así, dice Nicole Martín desde Ecos de Nuestra América. Lo compartimos por primera vez con mucho gusto y suponemos que se va a quedar aquí para compartir el aire de La Roja. Vamos al material de La Luna con Gatillo. Un grito corre por entre los montes andinos. Se arrastra por las llanuras del norte. Lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas. Las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en La Luna con Gatillo. Por primera vez en su historia, México podría tener una mujer presidenta a partir de 2024. Claudia Sheinbaum, de 61 años, y Xochitl Gálvez, de 60 años, son las principales candidatas a las elecciones presidenciales de México, que, como toda contienda electoral en América Latina, abre grietas profundas en la sociedad. Según las encuestas, una u otra asumirán la presidencia de México. Ambas se dicen progresistas, pero no se la juegan como feministas. Se supone que reivindican las políticas de género. Bueno, son mujeres, ¿no? No es tan así. Veamos. Jane Moon y Gálvez son ambas ingenieras, casi de la misma edad. Su discurso político es competitivo y son hijas de un proceso global que mira a las mujeres con ojos incluyentes. Las mujeres somos personas que podemos ocupar cualquier lugar dentro de la sociedad, aunque a algunos todavía les cueste esta idea tan básica. Y como personas, podemos apostar por la igualdad o bien adaptarnos al pacto patriarcal y capitalista. Jane Moon es la candidata del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Morena, y Gálvez de la coalición de los partidos tradicionales de la oposición, unidos en el Frente Amplio por México. Podría haber una tercera formación, pero según los analistas, la presidencia se disputará entre estas dos mujeres que comparten algunas similitudes, pero también profundas diferencias. Vamos a conocerlas. Claudia Sheinbaum, de una forma muy patriarcal, es llamada la heredera del movimiento de AMLO. Cuando él era jefe del gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Sheinbaum fue electa como secretaria de Medio Ambiente. 23 años después, Morena la elige como sucesora de AMLO. Se entiende que viene del movimiento político de AMLO, pero hay que decir, justamente para no repetir la lamentable metáfora de la creación de la mujer de la costilla del hombre, que a Sheinbaum AMLO no le regaló nada, ya que el 6 de septiembre de 2023 fue una encuesta a los simpatizantes del partido la que la declaró como vencedora sobre otros contrincantes, como por ejemplo el ex canciller Marcelo Ebrard, que sí hizo berrinche al perder y dijo que había irregularidades y tal. A llorar a la iglesia, mijito. Independientemente de esto, hombres, la carrera política y científica de Sheinbaum se fue construyendo con la bandera de la defensa del medio ambiente. Hay que marcar una contradicción. Bueno, Morena y el destructivo proyecto del Tren Maya, que fue fuertemente cuestionado por sus enormes daños al medio ambiente. Sheinbaum también es conocida por el impulso de políticas progresistas y la reivindicación de las comunidades indígenas. Fue alcaldesa de la comunidad capitalina de Tlapán en 2014 y en 2018 se convirtió en la primera mujer en liderar el gobierno de la Ciudad de México. Ahí la tuvo bastante complicada, especialmente por el desplome de un colegio durante el terremoto de septiembre de 2017, en el que murieron 26 personas, y el colapso de una línea de metro de la capital en 2021. Jane Moon nació en el seno de una familia judía de izquierda, progresista y culta, de la burguesía intelectual capitalina de México. Estudió una licenciatura en física y un doctorado en ingeniería energética. También formó parte del panel intergubernamental sobre el cambio climático que ganó el Nobel de la Paz en 2017. Dice que defenderá a los más pobres y a las comunidades indígenas. Ella es muy prolija en su imagen, una científica de alto nivel, seria, reservada. Del otro lado, la imagen es todo lo contrario. Gálvez, la senadora por el PAN, el partido más derechista del Congreso, a viva voz se manifiesta en sus filas, sonriente y deslenguada, chistosa y atrevida. Nació en el estado Hidalgo, en el centro de México, en una familia indígena de clase social baja. Costeó sus estudios vendiendo gelatinas en su adolescencia y obtuvo una beca en la UNAM en Ingeniería en Computación. En 1992 fundó su propia empresa de ingeniería para edificios inteligentes y en 1999 el Foro Económico Mundial la incluyó en la lista de los 100 líderes globales del futuro. Fue la primera mujer mexicana en lograr. Por todo esto, su discurso es un poco el de la meritocracia y la superación personal a través del esfuerzo. Se plantea como una mujer del pueblo que habla como una mujer del pueblo. Se declara liberal y progresista. En 2003 fue directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el entonces gobierno del presidente Fox, que, para ponernos un poco en contexto, el gobierno que comenzó la transición y el fin de la conocida y sangrienta guerra contra las drogas en México. En 2015 fue jefa de la delegación de Miguel Hidalgo y en 2018 obtuvo un escaño como senadora del partido Acción Nacimiento, o sea, el PAN. Gálvez entonces es la candidata de los partidos tradicionales de México, a los que Morena ganó de una forma histórica después de 50 años de ir pasándose el estado entre el PRI y el PAN. Toda la oposición conservadora y derechista se unió en el Frente Amplio por México, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, el PRD y el PAN. Ella trata de distanciarse un poco de esta cosa conservadora de los partidos, diciendo que está con los que aman a México. Y también diciendo que no habrá vuelta atrás, si gana, a los derechos ya conquistados, tanto de la comunidad LGBT y de las mujeres. Pero las cartas se verán sobre la mesa. Dicen por ahí que a Gálvez la eligieron por lo parecida que es a la imagen política de las banderas de Morena. Entonces, a simple vista, este posible balotaje se daría un poco como el meme de los dos hombres arañas señalándose entre sí. ¿Veremos a Sheinbaum tirarse a la derecha y a Gálvez a la izquierda en sus discursos para acercarse al centro de los indecisos? Puede ser, pero lo que vemos es que en un país gobernado por el feminicidio y la violencia machista cotidiana, donde de acuerdo con ONU Mujeres, una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida, ninguna de las dos se la juega con una campaña feminista. Una de ellas sucederá a Andrés Manuel López Obrador. Que la presidenta sea una mujer no es una garantía de los derechos de las niñas y mujeres en México. Sí es un avance en el país que le canta a los machos, porque las niñas también van a ver a estas presidentas, esta posible presidenta, como un modelo de posibilidad a seguir. Si la historia camina hacia la misma dirección, México sentará en su poderosísima silla presidencial a una mujer por primera vez. Sabremos más adelante los Méxicos posibles que aparecerán en los planes de gobierno y bueno, después sabremos qué representa esto para nosotras y nosotres. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo. Vive. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La quitucha. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Aquí comienza esta versión de La Quitucha, que repasa las noticias calientes de la jornada, pero bueno, hay que contar un poco también de lo que ha sido el jueves. Nos metemos un poco, ¿les parece?, en lo que fue que... Bueno, todo lo que el colectivo feminista de mujeres y también el de disidencias marchó en distintos puntos del país en defensa de los derechos conquistados, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la de educación sexual integral, ante el avance de discursos de fuerzas políticas de derecha en contra de estas normativas. Vamos a hacer un collage de voces de todas puntas partes del país aquí en esta rotativa. Porque cada uno de los derechos que hemos logrado en estos 40 años de democracia, las mujeres sí. Y las diversidades, fue después de una larga lucha y lo logramos colectivamente. Son libertades que ganamos colectivamente, libertad de recibir educación sexual, de asistir a la escuela pública, libertad para decidir qué familia queremos tener, de recibir los métodos anticonceptivos, y la última conquista fue el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ante la amenaza que implica el avance de expresiones de derecha que van en contra de todo esto, es que salimos a la calle, seguimos en la calle colectivamente defendiendo estos derechos. Estamos muy contentas de la convocatoria que logramos, es de Unidad de Acción, la preparamos durante meses, vos sabés, hubo asambleas, distintos sectores, y tenemos un pliego de reivindicaciones unitario. Hay un punto que nos une y es la defensa hoy, en el Día de Acción Global para la Legalización del Aborto, de este derecho tan importante. Lo consagramos en la Argentina, ha impactado sobre la región. Hoy el pañuelo verde en el mundo, pero en particular en Latinoamérica, es el símbolo de la lucha por este derecho. Se ha avanzado en México, en Colombia, en Chile, se está discutiendo en Costa Rica. La verdad que es algo que nos une esta bandera, y salimos a la calle y volvemos al lugar donde lo conseguimos. Volvemos con la marea verde, volvemos a las plazas, volvemos a esta avenida y a la Plaza de Mayo y a llegar a Congreso. ¿Por qué? Porque hay un discurso reaccionario de ultraderecha de los sectores de Milei, que como dice la definición más conceptual de reaccionario, volver la historia atrás, volver las cosas atrás. No queremos ir para atrás con este derecho y estamos dispuestas a poner la cuerpa para defenderlo, y por eso salimos a la calle. Ese discurso oscurantista, prejuicioso, ignorante, que tanto habíamos dejado atrás, quiere volver y sustituir la educación sexual integral por la pornografía, por ejemplo, como dicen algunos acá en la capital federal, que son realmente unos ignorantes, pero por sobre todas las cosas conservadores. Dicen que es el discurso del liberalismo. Eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Es el discurso de las fuerzas conservadoras que quieren estigmatizar, y no podemos permitirlo. Efectivamente, desde los feminismos y del feminismo hablamos de muchos temas. Hoy estamos en defensa en particular de la legalización del aborto y la ESI, de las madres protectoras que la justicia quiere perseguir, pero también hablamos sobre la situación social del país. El documento se va a referir al ajuste económico en curso, al FMI, y también a un tema muy importante, la defensa de las libertades democráticas. Defendemos acá el derecho a defender derechos, el derecho a la protesta social, porque el discurso de la ultraderecha también también tiene un doble estándar. Si salen con las camionetas 4x4 a cortar las rutas y a tirar leche y a desperdiciar comida, para ellos es su derecho constitucional. Pero si salen las trabajadoras desocupadas y amamantan en la calle, ¡ah! Eso es ideología, eso está mal. Bueno, no aceptamos el doble estándar, somos defensoras del derecho a la protesta, no queremos volver atrás con esa percepción espantosa que tienen de las mujeres, de las trabajadoras, y todos los sectores estamos confluyendo acá. La campaña nacional por el derecho al aborto, ayer el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, recién llegó Norita, hace un rato la unidad de los pañuelos blancos y los pañuelos verdes, sectores de trabajadoras, mujeres constructoras, mi gremio Soy Trabajadora No Docente también llama a movilizar, así que realmente hoy empezamos a poner el cuerpo. Hay muchas maneras de enfrentar a la derecha y al ajuste, una de ellas muy importante es en las calles. El 28 de septiembre significa la institución de la lucha por el aborto en América Latina y después los organismos internacionales lo tomaron global. Y nosotras estamos acá porque en esta fecha, en este momento, hay quienes pretenden no reconocer nuestros derechos, que no avancemos, nos quieren hacer revertir las conquistas que hemos logrado. Y eso no lo vamos a permitir. Siempre estar en las calles es maravilloso y necesario. Digo, porque en las calles podemos sí o sí defender nuestros derechos ante las amenazas de las derechas. Las feministas pudimos buscar el caminito de unidad en la diversidad. Somos muchas, tenemos distintas maneras de pararnos frente al mundo y frente a la coyuntura política, pero pudimos convocar y hacer este acto, creo yo que muy, muy importante, no solo para nosotras, sino para el país y para lo que venga. Las olas pasan, pero lo que tiene que quedar siempre es un movimiento feminista popular organizado y sobre todo con permanencia el de clase y con los pies siempre en el territorio y en los barrios. Todo lo que hacemos todo el tiempo, todos los días, desde lo de activismo, desde la militancia, desde los comedores, de las barriadas, desde la universidad o desde las organizaciones, todo suma y sobre todo me parece eso, que los tiempos que vienen son tiempos que nos tenemos que replantear, que el campo nacional y popular tiene que estar organizado, tiene que estar unido y sobre todo tiene que estar al frente demandando los derechos que aún nos faltan. Y ahora sí nos venimos al valle, ¿les parece? A la jornada de hoy, a este viernes 29, donde por ejemplo nos enteramos del pedido de justicia por Iván Sabadín. Comienza el juicio por el joven atropellado por un automovilista borracho. El martes 3 de octubre a las 10:30 comenzará en Cruz del Eje el juicio oral y público por el homicidio de Iván Sabadín, el joven faldense que murió tras ser atropellado por un automovilista ebrio. El hecho había ocurrido el 31 de marzo de 2018, cuando Iván pasaba por un semáforo en verde en la ruta 38, zona del cruce de Huerta Grande, y fue embestido por el Peugeot 504 que era conducido por Matías Barrio Nuevo, quien luego intentó darse la fuga. Nosotros lo denominamos como un crimen vial, comenzó diciendo en conferencia de prensa el abogado querellante, Carlos González Quintana, explicando que no se trató de un accidente debido al manejo irresponsable en una zona poblada como lo es el corredor de Punilla. Barrio Nuevo condujo varios metros por el carril contrario de la ruta previo a impactar la moto del joven. Se llevó por delante un tacho de basura y luego, al querer darse la fuga, terminó embistiendo un poste. Iván debió estar varios meses internado debido a las graves lesiones que sufrió por la brutalidad del choque. El hecho llega encuadrado dentro de un homicidio culposo, que establece penas que van desde los 6 meses de prisión a los 5 años. Esto todo lo había explicado el abogado querellante, por supuesto, luego que, debido al agravante por el alcohol en sangre del imputado y la larga agonía del joven, todo enmarcado en la posibilidad de representación de poder causar una muerte por parte del conductor, se podría encuadrar como homicidio doloso. El mismo lleva apenas de entre 8 a 25 años y es a lo que se apunta con el acompañamiento de las pruebas, que pase de culposo a doloso, más años de pena, entre 8 y 25 es lo que busca la querella. Se espera una condena ejemplificadora de cumplimiento efectivo. así lo dijo el abogado. Por su parte, Coti Anduzzi, mamá de Iván, manifestó que era el hijo que toda mamá quiere tener y recordó sus cualidades como chef y maratonista. También atribuyó a su buen estado de salud el hecho de que pudiera aguantar los 7 meses que estuvo internado hasta su fallecimiento el 28 de octubre de 2018. Mi prioridad es que se haga justicia, que este señor esté donde tenga que estar. Tanto mi hija de 22 años como yo vamos a trabajar en moto, seguimos conduciendo y este tipo sigue suelto, expresó la mujer, agregando que Barrio Nuevo siguió manejando vehículos durante estos 5 años que pasaron desde el accidente. Vamos por unos instantes a Córdoba capital porque en la mañana de este viernes una radio abierta desarrollada en la puerta de los tribunales federales expresó su solidaridad con los 27 estudiantes universitarios que están imputados por la toma del pabellón Argentina, ¿se acuerdan? De la Universidad Nacional de Córdoba allá en 2018, en el marco de reclamos en todo el país en contra de los recortes a la educación pública que por entonces promovía el gobierno nacional que encabezaba Mauricio Macri. Bueno, acá hubo criminalización de la protesta estudiantil en este caso. La radio abierta en principio estaba prevista en el marco del inicio de una audiencia preliminar al juicio. Sin embargo, la abogada Blanca Barreiro, de la Gremial, entidad que representa a los estudiantes acusados, precisó que 2 días antes y a través de un escueto decreto se les informó la suspensión de la audiencia mencionada por supuestas razones de organización del tribunal. Analiza la abogada que esta decisión puede estar ligada a la reacción solidaria para con los estudiantes imputados que generó inmediatamente la convocatoria a la audiencia. La abogada Barreiro explicó que no hay precisiones de para cuándo podría reprogramarse la audiencia. Dijo algo como que el poder lo tiene el juez. Puede dejar estancar de nuevo la causa o puede llamarnos a una nueva audiencia. No lo sabemos, no tiene plazos para esto. Seguiremos con esto porque es un caso bastante ejemplificador y bastante claro de los alcances de lo que estamos llamando criminalización de la protesta, en este caso dirigido hacia estudiantes. La última de esta quitucha tiene que ver con un poco con agenda, porque hoy toca en la parte sur de este Valle de Punilla, estamos hablando de Ichocruz. Ichocruz tiene, hoy se engalana porque llega un músico cubano a la zona. Estamos hablando de Karel Fleites. Ese es el que músico, compositor y productor musical. Él es natural de Santa Clara, Cuba. El actual miembro de la Trovuntivitis, reconocido movimiento de cantautores en Cuba, desde muy temprana edad comenzó su carrera musical en el mundo del hip hop en la agrupación Elemento, estrenando su faceta de compositor a la temprana edad de 13 años allá por los años 2000. Bueno, de gran recorrido y toca esta misma noche, ¿eh? Acá te quiero ver bien los horarios, viernes 29 a las 22 horas en Salamandra, el Club Cultural de Ichocruz, Córdoba. Se engalana para recibir a Karel Fleites, de integrante de la Trovunitivitis de Santa Clara, Cuba. Con eso nos vamos, cerramos la quitucha y la rotativa de hoy. Les dejo un abrazo muy grande, vamos a escuchar de Karel Fleites, Nos dejaron solitos. Que tengan buen fin de semana, en realidad nos dejaron solos. Sentido lo que tú no sientes. Nos quedamos solos. Habrá que inventarse, habrá que ingeniarse, encontrar un modo. La presión no alcanza, hay mucha distancia, hay que unir a todos. No tiene sentido que tenga sentido lo que tú no sientes. Mi barrio está cambiando, mi pueblo está sangrando. Muchos nos quedamos bajo este cielo, bautizaron nuestros hijos con odio y con miedo. El Estado fabrica sus represores, necesita mano de las peores, algo que no afecte sus decisiones. Vendieron a Prado y dieron visa a sus leones. Casi todos los artistas desaparecieron. El arte se apaga porque no hay más sueños. Tenemos un ministro de canciones corruptas, con tan mala fe que hasta Dios se asusta. Faltan pocas horas para mi sentencia, el aire está caliente en la ciudad. Celda custodiada por demencia, valiente es el que escucha la verdad. Bajo la pared, la cena está lista para dos personas. Se siente muy sola, ella y su fe. Una madre implora por una noticia. Ya son muchos días sin saber. Se lo llevaron frente a sus ojos y le dijeron: todo está bien. Y pasan largas horas sin un milagro, pero ella recuerda el mismo escenario. Huellas de una noche que marcaron su rostro, golpeada por el guardia que abusaba de él. Dicen los vecinos fue culpa suya, no pudo la palabra contra la patrulla. La gente mirando y grabando detalles, noticias que explotan las redes sociales. La prensa se niega a tomarla en serio, en Cuba no valen los nuevos criterios. Que pongan en riesgo los años de engaño de una dictadura que es un misterio. Quieren condenarlo como a un delincuente. Aquí es un delito pensar diferente. El precio del cambio nos lleva a murmullo, silencio, maltrato y un poco de aguardiente. Aquí nadie pregunta, nadie dice nada. La patria se enferma de morbosidad. Cumplió 17, quiere libertad. Con una amenaza, perdió su contacto con la realidad. A cada rato pasan los oficiales para convencerla de no denunciar. La misma doctrina, la estampa sin regla. El exilio reclama con toda su fuerza. La cara del guardia ya se hizo viral. El juicio del pueblo lo pone a temblar. Tenga sentido lo que tú no sientes. Lo que tú no sientes. Lo que tú no sientes, corazón. Nos quedamos solos. Habrá que inventarse, habrá que ingeniarse, encontrar un modo. La presión no alcanza, hay mucha distancia, hay que unir a todos. No tiene sentido que tenga sentido lo que tú no sientes. Se apaga la tarde y se enciende un santo. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ah.